Es curioso que después de 5 años en esta iglesia me he dado cuenta de que nunca he dedicado un sermón al tema que voy a hablar hoy. Solamente he dedicado dos frases, tres frases de vez en cuando, pero no un sermón. Y hoy sí que va a ser ese tema. El tema es el aborto. El aborto, que sepáis que yo en las últimas 2 meses he comprendido mucho más por qué esto es tan espantoso. Hasta hace 2 meses yo mantenía la enseñanza de la Iglesia, estaba contra el aborto, etcétera, pero también es verdad que en lo más interno de mi ser pensaba, esto es pecado, esto Dios no lo quiere, pero al mismo tiempo el niño no se da cuenta y bueno, desaparece, pero tampoco es que se le haga sufrir demasiado. Sin embargo, la razón que os voy a dar por la que yo he comprendido mucho más el sufrimiento del aborto de los niños es por una razón que seguro que no la habéis oído nunca y no os pido que me creáis. Porque al fin y al cabo lo que os voy a decir es opinable, es revelaciones particulares. Pero me he encontrado con que varias personas en el mundo, en distintas partes del mundo, habían tenido unas revelaciones que yo conocía por personas que conozco y que me las habían contado y que a mí, de forma muy privada, me habían dicho, padre, yo veo esto. Y después he visto que otras personas en el mundo habían visto lo mismo. Personas con dones. ¿Y qué es lo que habían visto? Pues habían visto, primero, que cuando una mujer que ha abortado, arrepentida, confesada, pidiendo perdón a Dios, va a entrar en el túnel de luz, salen normalmente sus padres, abuelos, y los niños que abortó. No solo los hijos que tuviera en la familia, sino también cada uno de los abortos que tuvo. Salen a recibirla. Y que le perdonan. Yo cuando oí esto me quedé muy impresionado la primera vez. Porque las almas de esos niños no piensan todavía cuando son abortados, pero sí que sienten de un modo inexplicable que no son queridos. Esto es difícil de entender porque estamos hablando de cosas espirituales, pero cada uno de esos niños siente que no es amado ni querido. Y concretamente a mí me han dicho algunas de estas personas que tuvieron estas relaciones que al salir de sus cuerpos asesinados, lo que sienten es un tremendo frío, frío, y que no son amados, que están desconsolados como llorando. Ya después la revelación, pues lo que viene a decir más o menos, porque es un poco confusa, es que son los ángeles los que tienen que explicar a esos espíritus qué es lo que ha pasado, pero que a pesar de todo Dios les ama y que les cuesta entenderlo. Porque nosotros, para entender lo que es Dios, hablamos de un Dios que es padre y madre, porque Dios no tiene sexo, padre y madre. Y entonces a ellos les cuesta entender esa figura de la paternidad, maternidad de Dios, cuando su propia madre les ha asesinado. Y sienten ellos, aunque nadie les haya dicho nada, ese no ser queridos. Entonces esto es muy impresionante, a mí me impresionó mucho y cuando investigando el tema descubrí que había más revelaciones muy sueltas, muy poco conocidas, muy poco. Yo quizás soy de los pocos que me he podido enterar más porque por la especialidad que tengo en teología, pues estoy en contacto con personas que están en este mundo, o con dones, etc. Esto me hizo replantearme totalmente, totalmente el tema del aborto. Si a esto añadimos el que en mi último viaje a Los Ángeles a dar una conferencia me enteré de que allí el Grupo Provida estaba tan bien organizado, la operación rescate que ellos llamaban, que literalmente estaban haciendo que no se pudieran hacer más abortos en Estados Unidos, porque lo que hacían era ponerse de acuerdo un día, a una hora, al principio de la mañana, delante de una clínica abortista. Y allí, cada uno llegaba en su coche, iban por la acera y de pronto se encontraban los de la clínica que tenían sentados, rezando el rosario, pues a 200, 300 personas. Fijaos lo que son, ¿eh? 200, 300 personas. Claro, las mujeres que iban ese día por la agenda a abortar se encontraban con ese espectáculo y no se atrevían a entrar. Esto dio tanto éxito y se hacía en todas partes, en todas las ciudades tenían esto que se llama Operación Rescate, que literalmente, con independencia de las leyes, vieron que no se podía seguir así, que las clínicas iban a la quiebra una a una, porque lo que hacían era, además, inteligentemente, era hacerlo eso con una hasta que quebrara. Y se jactaban de decir, hemos hecho quebrar ya tantas. Entonces, desgraciadamente los políticos, en ese momento había mayoría demócrata en el Congreso y en el Senado, se reunieron y dijeron, esto hay que pararlo. Y sacaron unas leyes federales que eran que en cuanto la policía dijera a esa masa que se dispersara, si no se dispersaba, eran detenidos. Y eran condenados, bajo una ley federal, una semana de cárcel. Si les cogían una segunda vez, un mes de cárcel. Y si les cogían una tercera vez, un año de cárcel. Entonces, claro, ellos dijeron, aquí estamos. Y siguieron. Pero cuando ya varios pasaron, muchos, pues ese año de cárcel, se dieron cuenta de que no podían seguir por ese camino. Y entonces, yo he conocido a varios, en ese último viaje, que han estado meses, varios meses en la cárcel, por este motivo. Y entonces lo que hicieron fue tener que parar esta operación rescate, pero aún así me dijeron, hubo un grupo entre los católicos que decidieron hacerlo esto como una forma de vida. Es decir, gente jubilada, o incluso algunos jóvenes, que sabían que la tercera vez era un año y estaban dispuestos a eso y harían apostolado en la cárcel, pues hablando de Jesús, etcétera, etcétera. Y una vez que salieran, volvían otra vez a hacer eso y otra vez eran detenidos. De forma que continuamente estaban haciendo eso y volviendo a la cárcel. Entre ellos, un obispo jubilado, curiosamente. Claro, todo este sufrimiento a mí pues me provocó una reflexión muy profunda acerca de todo este tema. Me provocó el decir, un momento, esto no es lo que a veces sin querer pues se nos va metiendo en la cabeza a base de los medios de comunicación, sobre todo aquí en Europa. Además, debemos entender que esto no lo decimos porque nos apetezca decirlo, o sea, un feto, decimos, es un ser humano, porque es que parece un ser humano. O sea, uno se lo encuentra eso en una acera y no diría es un saltamontes o es un delfín. Diría, parece un ser humano, actúa como un ser humano, tiene la forma de un ser humano y es la cara de un ser humano. Si a eso añadimos el que en todos los países de Europa hay más gente que quiere adoptar que los niños para adoptar, lo que decía la madre Teresa de Calcuta, si no queréis los niños, dádmelos a mí, yo les buscaré familias. Es decir, hay familias que quieren adoptar y sin embargo una chica dice no, ni para mí ni para nadie. Nosotros le cuidaremos, nosotros le daremos amor, no, para nadie. Porque si lo veo le cogeré cariño, no. ¿Cómo es admisible esto? ¿Cómo es admisible esto? Y para defender este hecho contrario a toda razón humana, ¿a qué es a lo que se apela? A los casos extremos de decir, hombre, ¿y si es violada? ¿Y si tal? Bueno, pues si es violada, el niño no tiene ninguna culpa. Se le dará amor, se le dará... ¿Qué culpa tiene el niño de que esté violado? ¿Habrá una familia que lo querrá coger? No. Es algo, si os fijáis, contrario a la razón humana. No hace falta ni siquiera ser cristiano para entender que esto no se debe hacer. Y encima la ley lo ampara. Encima la ley lo ampara. Que la ley haga de la sinrazón ley. No es de extrañar que esta sociedad, ya tan alejada de los mandamientos de Dios, se pregunte si realmente no habría que legalizar la droga. Todo tipo de droga. Empezarían por las más leves, claro. Dirían, bueno, cada uno es libre, que cada uno haga lo que quiera. Pero ese cada uno es libre, que haga cada uno lo que quiera, es un camino que cualquier persona que entienda lo que debe ser la sociedad, la comunidad humana, es decir, que la comunidad humana no somos como los árboles, que cada uno tenemos nuestro terreno y crecemos, sino que formamos un organismo social, que somos un cuerpo, idea esta que cada vez se olvida más, pues si entendieran que como uno de los órganos se afecte, todo el cuerpo va a quedar afectado y ese órgano va a afectar otros órganos, pues entonces se darían cuenta de que esa máxima de que cada uno es libre, cada uno haga lo que quiera, es una máxima contraria a la razón humana. No hace falta creer en Cristo ni nada. Lo que hay que decir a esas personas es no. A los que no creen, lo que hay que decir es, hay unas leyes morales y usted, perdone que se lo diga, no es experto en esas leyes morales. Será experto en los tecnicismos de la ley, será experto en, pero sobre los grandes pilares que sustentan esas leyes, usted, pues a lo mejor es un principiante y debe reconocerlo, porque la moral es una disciplina totalmente aparte. Habría que leer a Aristóteles, a Platón, a los grandes filósofos para darse cuenta de que una cosa es el derecho y otra cosa es la moral. Y si el derecho suplanta la moral, si el derecho trata de legislar lo que va más allá de sus funciones, el resultado es el que estamos viendo. Que solamente esto es un coche que va cogiendo cada vez más velocidad. Cada vez va cogiendo más velocidad. Y que habrá un momento en que no se podrá parar. Habrá un momento cuando esto coja velocidad que, aunque queramos, tendrá tal inercia la idea de que el pueblo puede decidir absolutamente todo por encima de cualquier ley sagrada, de cualquier ley natural, de cualquier derecho, que no habrá manera. No habrá manera. Y, claro, aquí, que en un país cristiano como este, pues este asunto del aborto pasara como si nada. Cuando en otros países ha sido un tema que ha levantado a la mitad de la población contra la clase política, diciendo de ningún modo. Y ha habido unos debates espantosos. Y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. También se ha dicho de paso, la mujer que en Estados Unidos tuvo un embarazo y pidió el abortar y la cosa fue subiendo hasta el Tribunal Supremo, el famoso caso Roe versus Wade, creo que era así, pues el nombre, El caso es que esta mujer, que no se sabía su nombre hasta hace pocos años, y que fue la que provocó la legalización del aborto, hasta entonces fue ilegal, y a partir de que el Tribunal Supremo dijera esta mujer tiene derecho a abortar, después de muchos años ha salido a la luz. Y lo que se ha descubierto al saber el nombre de esa mujer, yo la escuché hablar en una entrevista en la BBC, es que después, años después, se arrepintió profundamente de todo esto, se hizo católica y pidió perdón a Dios con todas sus fuerzas de lo que había hecho. Incluso uno de los más famosos propietarios de clínicas abortistas, un judío ateo, también se convirtió después de unos años y vendió sus clínicas e inició un camino hacia la fe que hizo que se bautizara hace cosa de 4 o 5 años y que entrara en la Iglesia Católica. Y escribió un libro maravilloso que se titula De las tinieblas a la luz, en el que explica pues todo su itinerario espiritual. Bueno, pues nada más. Simplemente eran estas las consideraciones que quería yo hacer. Creo que los políticos pueden decir lo que quieran sobre este tema, y yo también lo digo, pero al final no es que cada uno opine lo que quiera, al final Dios es el juez que juzga a los jueces. Los jueces juzgan a todos, pero al final el juez supremo juzga a todos los tribunales supremos de todo el mundo, y su decisión es completamente irrevocable. Y él hace pues de abogado, de fiscal, de todo. Y de verdad que en estas cosas, aunque no nos lo parezca, aunque nos suenen a una cuestión meramente moral y lo que sea, en estas cosas lo que está en juego es la salvación eterna de muchas almas. La salvación eterna de muchas almas. Son almas las que en la balanza se pesan cada día. Y desgraciadamente el aborto es una de esas prácticas que, si vosotros pudierais echar un ojo al más allá, descubriríais la importancia tan grande que tiene el que esto se detenga. Y en eso debemos luchar. Desgraciadamente en España las conciencias están muy adormiladas, muy adormiladas, y por lo tanto los gobernantes, los que sean, los unos y los otros, y los de más allá, porque hasta los pequeños todos son iguales, pues los gobernantes saben que pueden hacer lo que quieran, no con todos los temas, pero con el tema de la moral y de la Iglesia saben que tienen las manos completamente desatadas y que pueden hacer y deshacer a su antojo y que nadie les va a decir nada. Y esto es una cosa verdaderamente tremenda, tremenda. Yo, de verdad, para los próximos años, ¿qué es lo que veremos? ¿Qué es lo que veremos? De todas maneras, los frutos ya están aquí, ¿eh? Vosotros, sé que pensáis, los hijos de los otros son los que toman pastillas, los que toman algún poquitín de cocaína, tal, pero los míos no, que son buenos. Son los del vecino, que el vecino sí que es malo. Pero os aseguro que la estadística lo deja bien claro. La estadística no miente. Y después uno lo descubre todo de golpe. Si España sigue así, pues serán sobre todo vuestros hijos, los que van a ver lo que significa estar en un país que ya no cree en ninguna ley sagrada ni cree en nada. Y será algo que tardará generaciones después en volverse atrás. Los cambios que estamos viviendo en estos últimos 30 años costarán, humanamente hablando, un milagro puede ocurrir cuando Dios quiera, generaciones volver marcha atrás. Nada más, que la Santísima Virgen María nos ayude a todos nosotros a hacer cada uno la labor que debemos hacer. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.